93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Quiero hacerte la comida. Mientras corren los niños por la calle. Un programa de la Asociación de Mujeres Hierbabuena, hecho por mujeres y algunos hombres. Y siempre te espero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos de nuevo con un saludo muy cariñoso a nuestras compañeras de la radio y compañeros de las radios comunitarias que nos escuchan por todo el mundo, también a la ciudadanía de Écija y, bueno, del mundo mundial. Aquí tenemos, como siempre, a Raquel. Hola, buenos días, Raquel. Hola, buenos días. Buenos días, Zulma. Buenos días. Buenos días, Sena. Bienvenida otra vez. Buenos días. Aquí estoy aparecida otra vez. Es como el Guadiana. Desaparece y vuelve a aparecer. Buenos días, Toñi. Hola, buenos días. Y buenos días, Valle. Buenos días. Buenos días, Sema. Buenos días. Pues ya estando aquí todo el equipo preparado, vamos a empezar con las noticias de Écija, que no tenemos muchas así de destacar, pero sí de España, que se está, digamos que estamos en un momento muy interesante, preocupante, esperanzador. No sabemos cómo terminará esto, pero la verdad que algo se mueve, ¿no? Hablábamos el otro día de la carrera Carlos III, que es una carrera muy importante que se hace en la comarca de Écija, desde el Campillo, Cañada, Écija, que batió un récord. También hablábamos de que se iban a entregar unos premios a la conservación del patrimonio de Écija, que se entregaron el domingo 19 de enero también. A personas, a instituciones que cuidan nuestro patrimonio especialmente. Y vamos a hablar ahora de un tema que tiene un calado ya internacional, que es el Gamonal, el famoso barrio de Burgos, donde se ha desarrollado un movimiento ciudadano muy importante contra una imposición del alcalde, del señor Lacalle, que pretendía hacer un bulevar con unos aparcamientos, gastarse 8 millones de euros, que dicen que van a ser muchos más, que iban a ser muchos más. Entonces, toda esta semana ha habido movilizaciones, empezaron en Burgos, la vecindad del barrio, pero se extendió ya por todo Burgos, se extendió por toda España. Y bueno, ¿qué os pareció? Vamos a ver, yo quiero opiniones sobre este asunto. Que lo que quieren hacer es un bulevar, ¿no? Y, pero es que la casa lo ven, corre en peligro, levantar, he oído yo, ¿no? Lo que pasa es que la gente se indigna, porque esto se ha hecho durante mucho tiempo en muchísimas ciudades, y pues no se ha dicho nada, pues por fin, porque eran otros momentos, o si se ha dicho se ha callado enseguida, etcétera. Entonces, bueno, esta gente lo que protesta es que les van a hacer un bulevar. No protestan porque vaya a ser peatonal, cosa que no estaría mal siempre y cuando tuviesen un sitio donde dejar sus coches. La historia es que todo el parking que iban a hacer era plazas privadas a unos precios elevadísimos y, en fin, de una manera un tanto, diría yo, irregular. Y con lo cual, pues no beneficiaba a los vecinos, sino que más bien los dejaba pues fuera de su, en fin, que su barrio iba a ser pues para los que quisiesen comprar las plazas, cosa que hay muy poca gente que podía comprarlas, porque era una 20.000 euros, me parece que era cada plaza, sí, o algo así. Y además creo que son estas plazas que también se han, yo por ejemplo que vengo de Pamplona y este estilo de cosas se han hecho mucho, y que hay que no se compran, se tienen que devolver a los, bueno, parece que son muchísimos años, ¿no? Pero bueno, en fin, que de todas formas era muy elevado el precio, no se había tenido en cuenta los vecinos y simplemente era especulativo, ¿no? Eso. Pero lo que yo he escuchado es que el fondo de la cuestión no es el que se haga el bulevar o no, sino que es un dinero, es un barrio muy pobre, no tienen trabajo y entonces los vecinos dicen que en vez de que ahora no es el momento de emprender esa obra. Y ese dinero que lo inviertan en dar trabajo a la gente y en hacer otras cosas más útiles y de mayor. Sí, porque si hubiese beneficio. Sido un poquito menos de dinero, que era que había, debía haber algún otro proyecto. Lo que pasa es que esto se lo han dado a un señor que además estuvo en la cárcel por. Sí, fin, por lo mismo. Por lo mismo, mismo seguramente. Y bueno, pues este es el problema. A mí lo que me parece interesante es que la ciudadanía tiene que tomar cartas en el asunto cuando se hagan proyectos que no cuenten con la opinión de los mismos ciudadanos. No malgastar el dinero así, en proyectos faraónicos como se ha hecho hasta ahora en muchas partes. A mí me parece que es importante el ejemplo que está trascendiendo. A ver si se imita. A ver si lo imitamos. Sí, a ver si lo imitamos porque aquí se acaba de decir que se va a comprar una plaza de toros. Sí. No se va a dar trabajo. Una plaza de toros que está en ruina, que quien quiere lo invito a mi balcón y que lo vea. Esta que es una piscina. No tiene drenaje, no tiene. Una cosa que va a ser imposible ponerla. Bueno, imposible no. Hombre, va a ser muy difícil en los tiempos que estamos ponerla en condiciones para que eso vuelva a funcionar, para ahorrarse un alquiler que dicen que han estado durante 5 años pagando un alquiler por una plaza de toro que no sabíamos. Que yo no sé dónde hacer el alquiler porque espectáculo no había. Ya no de toro. De toro no. De otras cosas tampoco. Y yo creo que deberíamos de tomar ejemplo de Gamoná y. Yo por lo menos opino que deberíamos de echarnos a la calle e intentar parar los pies un poquito a esta gente. Lo que pienso además de la Plaza de Toros de aquí, que ya no es solo lo que van a pagar por comprar, es que aparte yo creo que necesitan unas reformas impresionantes. Esta que se cae, con lo cual va a costar muchísimo dinero a la población de Écija, no va a dar trabajo, es un dinero que ya está aportado por parte de los vecinos y es un capricho absoluto y total del ayuntamiento para que haya, bueno, luego ya está el otro tema, ¿no? Que son los toros, que yo, en fin, pero podía ser un buen sitio para hacer otro tipo de programación que no fuesen toros, para yo estaría encantada, pero que no es eso, que es que no es ni el momento ni para hacer una inversión, digamos, hacia un particular que es comprar, no sé de quién será esta plaza, pero no sé, vosotros me diréis, porque no es el momento. Me extraña a mí que, en fin, pasa lo mismo que eso, que Gamoná no es el momento. En su tiempo que estaba bien, había muchos espectáculos, había cine. Había boxeo. Venían un cante y que ganaba la plaza dinero, porque nada más que para cine nos poníamos así porque íbamos a la plaza los toros a ver las películas y se daba dinero. Ahora que se cuesta mucho dinero arreglarla. Pero es que la plaza de toros está fatal. Además, es que hace falta comprarla primero por una cantidad que a mí me parece una barbaridad para cómo está eso. Lo primero. Lo primero. Pero que si estuviera bien y hubiera espectáculo y todas esas cosas, eso da dinero, hombre. La gente ya no va a eso. Y los toros y. Sí, los toros, eso no es rentable, no. Un día o dos veces al año. Quitarlo, esto ha sido toda la vida del mundo. Pues no, pues hace toda la vida del mundo y toda la vida del mundo los hombres han pegado a la mujer y toda la vida del mundo. No. Bueno, pero eso no. Bueno. La discusión no es. No, aquí. No, es Gamoná. No discutimos nosotros. Nosotros lo queremos mucho. No, digo que no sé, quiero decir que no nos enfrasquemos. Hemos pasado del Gamoná a la Plaza de Toros de Écija. Y yo quería retomar. No sé, que queráis decir algo más de la Plaza de Toros, tu hermano, del Gamoná. Que si cuesta dinero, que lo echen en otra cosa, que es lo que hace pues falta. El Gamoná es un ejemplo fantástico y espero que se repita en muchísimos sitios de lo que son la unión vecinal y las asambleas vecinales y cómo se han organizado la gente. y que no se inventen cosas de que ha ido, porque al principio, como Burgos está muy cerca del País Vasco y ahí tenemos tradición protestar mucho en la calle, pues se dijo que habían ido, vamos, todo, y que al final eran todos de Burgos menos dos, que igual estaban viviendo en Burgos. Entonces, bueno, pues en fin, que es para mí un ejemplo de sobre todo urbanización y organización. Sí, y después, por si alguien no lo sabe, sí, el alcalde primero dijo que iba a parar las obras momentáneamente por un periodo, pero gracias a la presión ciudadana ya ha dicho que se paran definitivamente. Sí. Ahora piden la dimisión del alcalde porque, bueno, y además piden que no se condene a las personas que detuvieron. Porque, bueno, hubo una toma de la ciudad, hubo un toque de queda prácticamente. La gente no podía salir a la calle. Entonces, vamos, ¿a dónde vamos a llegar? Ya con la ley de seguridad ciudadana nos quieren asustar. Y lo bueno fue a pesar de esta ley, la gente se lanzó a la calle, y en Madrid y en Barcelona, que siempre hay alguien que no sabemos si es algún infiltrado o lo que sea, que empieza a hacer barbaridades. Bueno, eso siempre pasa, sí. Pero que la mayoría de la gente hacía una protesta pacífica. Sí, no, pero las barbaridades nunca son buenas. O sea, yo ayer que veía que tiraban, que había una pareja ahí detrás de una luna comiendo unos churros con chocolate y les estaban tirando sillas a la luna, a mí eso me parece una barbaridad por parte de algunos que no obran bien. Ahora, que yo no defiendo esto, para nada, pero que desde luego hay que salir a la calle y protestar y plantarse. Y esto sí, porque se tiene que visibilizarse de alguna manera. Esta gente que ha estado haciendo barbaridades, pues sí, los que hacen barbaridades, no se puede tolerar. Pero verdaderamente tampoco se había hablado de esto hasta que de repente, pues en fin, ha habido unos disturbios que llaman, bueno, como todos en con los... Bueno, Ana Botella lo denomina atentados. Atentados, sí. Sí, sí. Que tiene una riqueza de lenguaje, sí, estupenda. En inglés, en castellano, da igual. Bueno, pues veremos en qué para todo esto, porque la verdad que es, en cierto modo, esperanzador que la gente se mueva, porque están pasando cosas muy fuertes. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de aquí en Andalucía. Había una ley que se ha hecho desde la Junta de Andalucía, la ley antidesahucios, para que las personas que tenían una vivienda no la puedan pagar, de ninguna manera... pierdan ese derecho a su vivienda y se le permita a la Junta expropiar al banco la vivienda temporalmente con un justiprecio, o sea, pagándole al banco algo, y expropiárselas durante una temporada, 2 o 3 años, hasta que cambie la situación de las personas. Yo no sé eso a quién le hace daño, vamos. Y ahora el gobierno de España ha recurrido contra esa ley antidesahucios y la han vuelto a parar. Con lo cual, dentro de poco, 200 familias en Andalucía serán desahuciadas, si no lo impedimos. A mí me parece que, volviendo a la Plaza de Toros de Écija, la Plaza de Toros de Écija es una expropiación por un interés social. Eso sí se puede hacer. Y en cambio, expropiar a un banco que tiene las viviendas, que las va a tener vacías para que una familia siga en la vivienda, pues eso no se puede hacer, es un atentado a la propiedad privada. Eso es inconcebible. Sí. Es que como esa idea no ha partido del gobierno central, ha partido de Andalucía, pues entonces a partir todo de lo que Izquierda parta, Unida. Todo, de Izquierda Unida. Bueno, vale, sí. Vale. Pero todo lo que parta de aquí de Andalucía y de, parte de izquierda. Del gobierno y de por parte de Izquierda Unida oponerse, si hubieran sido ellos, no habría habido problema ninguno, pero como ya ha sido aquí, no sé. Y otro atentado más a nuestros derechos, ya para rematar esta temporada, la ley, famosa ley de Gallardón, el proyecto de ley de Gallardón, que ya ha pasado el trámite del gobierno, que se llama Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada. Vamos a hablar, ¿qué os parece? Horroroso, volvemos atrás 30 años. Vamos a tener que pedirle permiso a ver cuándo nos podemos quedar embarazadas, ¿no? Si podemos tener el niño y si no. Ya me parece inconcebible en la época que estamos. Pues una barbaridad. Me parece que exactamente, que dentro de poco vamos a tener que pedir la firma del marido o tutor de la mujer. Sí. Para abrir hasta cuentas bancarias como antiguamente. O sea, esto es una barbaridad, una locura y un retraso total y absoluto. Que, por cierto, hoy viendo las noticias a la mañana, he visto que en París pues ha salido también a la calle para apoyar la ley Gallardón, en una manifestación para apoyar la ley Gallardón. París será, pues no sé, porque como tendremos que pasar todas como antiguamente a Francia y a Inglaterra, porque si no será imposible y tendremos que... Pero en París, porque está Le Pen. Marine Le Pen, que está, y lo dijo de entrada, que lo apoyaba firmemente, porque es la ultraderecha. Claro. Pero en Francia existe la ultraderecha. Así, muy fuerte. Muy fuerte. Como en muchos países. Pero aquí en España aparentemente no existía. Digo aparentemente, porque evidentemente este tipo de leyes que se están haciendo es en el fondo una venganza contra el feminismo, contra las leyes que se dieron en el anterior gobierno, de alguna manera. Sí, y es volver a retrotraer las libertades que se le habían dado a la mujer, el avance que habían tenido, y entonces no la quieren tener como hace 30 años o más. Esta ley denomina a la mujer como si fuera menor, como si fuera que no es no es dueña de sus actos. Entonces, si te quedas embarazada, pues te quedas embarazada y tú no decides si tú quieres ser madre, si no quieres ser madre, si es el momento, si no es el momento. Eso lo decidimos nosotros. Y después ellos ya sabrán dónde irán a abortar, porque siempre lo hemos sabido, que las niñas de papá siempre han ido a abortar. Bueno, yo no he vivido eso, porque yo, gracias a Dios... gracias a mi padre. He nacido en un momento que a lo mejor eso ya no era, yo soy más joven, pero todo el mundo sabe que las niñas de papá de antes iban a Londres, iban a Londres, a otro sitio a abortar. Pero yo tengo 47 años y desde luego en el norte hemos tenido muchos problemas durante muchísimos, nunca jamás. En Navarra era como imposible. Porque había mucha fuerza del Opus Dei ha sido muy complicado, pero bueno, teníamos muy cerca la frontera, en fin, pues teníamos que hacer esas cosas para pasar al Opus Dei, todo eso son los que le están dando pie a estas leyes. Yo no creo que estas leyes salgan de un político porque es político, sino porque debe favores a la iglesia, porque tiene una serie de deudas con un determinado grupo político, social o religioso. Y ahora se están adueñando de una mayoría absoluta que tienen, que se le ha dado en esta mini democracia, porque votar cada 4 años no significa que estemos en democracia. La democracia es ir haciendo leyes acorde a lo que los ciudadanos le vayan viniendo bien, sobre todo en estos momentos de crisis, y están pagando sus deudas, le están pagando sus deudas a lo que tú has dicho, a los Opus Dei, a la iglesia. Y a la mujer, pues, que es el 50% de la población, pues nos están dando por... Hay una cosa... perdona. No, yo digo que las leyes, igual que todas las cosas, tienen que estar ahí puestas. Y que cada uno la utilice en la medida de sus necesidades y de sus intereses o de su conciencia. A nadie se le obliga, ni se le pone una pistola en el pecho a ninguna mujer ni a nadie, para que aborte o no aborte, o tenga un niño, o tenga otra cosa, o tenga un niño con discapacidad o con malformación. Eso ya es responsabilidad de esa persona. Sí, pero luego al mismo tiempo ellos dicen que respetan la vida. Y a ver, vamos a ver, ¿qué se entiende por vida? Porque La vida, una uña tiene vida, las células de la uña tienen vida, una célula cancerígena tiene vida, y pero no es vida humana, no es vida humana. Entonces, cuando hacen propaganda de las asociaciones pro vida, te ponen un niño ya hecho. Claro, te da mucha pena. Porque claro. Tú dices, bueno, te ponen un niño de 36 semanas. No te ponen un niño de 12 semanas o de 14 semanas, que es la ley de plazo eso. Que había. Y después, cuando, suponiendo que te impidan que tú abortes por malformación, que eso ya sería el colmo, sí. Que yo creo que no lo van a poner, porque hasta la gente del Partido Popular está en contra, sí. Yo creo que ha sido decir ahora, ay, mira, lo estamos haciendo mejor, vamos a quitar esto, porque es una claro. barbaridad. Sí, eso pienso. Yo creo sí. que hay una estrategia. Uh-huh. Pero bueno, suponiendo que tú tengas un niño o una niña con una enfermedad rara, con una malformación, con una discapacidad, resulta que te quitan la ley de dependencia, te recortan la educación, te recortan las guarderías, te recortan todo. ¿Y qué haces tú con ese niño? Defienden la vida cuando vida? Está dentro del útero. Cuando sale del útero no son pro vida, son... Eso es un problema nada más que para la familia que lo tiene. Y con los peldaños y las piedras que se encuentran en el camino y que no encuentra cuando llega un momento de ubicar ese hijo porque ya es mayor, dónde lo coloca, dónde lo mete, dónde qué hace. No, y ya no, el sufrimiento. Mucho, el sufrimiento bueno, eso de es una persona, parte de eso. Va para todo de eso. El entorno familiar, entre que pares. Si tú has decidido sí, tener sí. un niño con problemas, es decisión tuya. Pues déjame que sea decisión mía no tenerlo. Claro, porque si yo quiero tener un niño con ese tipo de problema, con lo que sea, yo lo voy a tener, pero déjame también decidir que no quiero tenerlo. Es que eso es lo que que yo digo, hombre, hoy hay muchos medios para no quedarte embarazada. Sí, claro, medios hay. Mucho. Sí, sí. Mucho. Yo sé que yo no estoy de acuerdo, tú lo sabes, que yo no estoy de acuerdo con los abortos. Pero yo vamos lo digo a ver. Y no, eso no. Hombre. Tú puedes estar de acuerdo o no puedes estar no, de acuerdo. No, pero que la que lo quieras hacer, no estás, o la que lo quieras hacer. Que la que lo quiera hacer, que lo no, haga. No, que lo libre haga, no, no, y gratuito yo y con todas las garantías. Pero que yo, la que lo quiera hacer, que lo haga. Hombre, yo no es me nací mala, pero mi niña me se puso a mí, y me acuerdo, y perdona, que me acuerdo que me dio don Manuel Cuadra que tenía yo, pídale a Dios que te se muera. Ya mi niña desde marzo a diciembre que se puso que ya no andaba, la tenía que llevar en una sillita, que entonces no había sillita de ruedas, era un carrito de niño. Que, y sin embargo, yo decía, yo no voy a pedir que se muera. Ya, vaya, pero ya había nacido. Hombre, ya, nadie queremos. Niña, era un canto de niña, pero se puso personales. Mala con la enfermedad que le entró. Sí, pero vamos. Vaya, es que nadie queremos que se sí, nos muera un sí, hijo. Sí, ni que me lo di a mí, que me lo pidiera Dios que me se muera vaya pronto. Digo, que ahora mismo no lo sé si lo pediré. El último día sí, ya dije yo... Bueno, pues fíjate que... Acaba con ella ya porque eran 10 días... Pero vaya, eso es la imposición pero, de que no te dejen... Pero eso, yo lo que digo es que hoy hay muchos medios para no tener hijos. Ahora que la que quiera abortar... Claro. Después hay otro concepto que también es muy manipulador, que es el de la maternidad. Es que vamos a proteger la maternidad. ¿Qué se entiende por maternidad? Porque... La maternidad parece que es el destino de todas las mujeres. Todas tenemos que ser madres. Vamos a ver. Sí. ¿Por qué? La maternidad es un proyecto de vida. Tú decides tener un hijo, una hija, y estás en todo tu derecho. Y es una y el que lo quiera, pues es una cosa maravillosa, ¿no? Pero el que no lo quiera, que no se lo imponga. Pero el que no lo quiera, ¿por qué? ¿Por qué tiene que...? Que tener que ser madre a la fuerza en caso de que tenga sí. una equivocación, de que vamos, yo es que no lo entiendo. Además hay mucha presión social a tu alrededor cuando tú te casas o tienes una pareja y te van a vivir juntos, de que pasa dos meses o tres, ¿qué pasa? ¿Cuándo va a tener un niño? ¿Qué pasa? Pero bueno, ¿esto qué es? Las mujeres que somos incubadoras aquí nada más que para niños, pero de somos mujeres, somos personas, somos... Lo que pasa, yo pienso que, claro, si nos remontamos al siglo XX, las guerras habían exterminado tanta población masculina que las religiones diferentes incitaron a las mujeres a tener niños para justamente repoblar nuevamente esas ciudades que habían quedado devastadas, sobre todo aquí en Europa. Entonces, eso ha quedado grabado en la mente, pienso, que uno de los motivos es eso, ha quedado, porque ha sido una cosa tremenda. Y la prueba está que las mujeres tenían antes 8, 10 y 12 hijos. Y ahora hay mucha gente que está en contra del aborto, pero tienen a lo sumo 4 hijos. Es una multitud. Pero digo de las que quieren, ¿no? Entonces hay una, Pero luego viene también la segunda, y es la cantidad, la hipocresía que es tan tremenda, ¿no? Porque yo allá en Pamplona, conozco un círculo muy conservador, en fin. Y he estado con gente muy conservadora y yo podría contar la cantidad de gente que ha abortado y que ahora están yendo a las manifestaciones. Y yo digo, pero bueno, ¿por qué no te retrotraes a cuando tenías 18 años y en ese momento pues era un drama? Y aún y todo tenían posibilidad de cuidar a esos niños. Después vengan o no con malformaciones porque tenían un esto económico bastante potente. El problema es que, claro, esas sí que pueden porque tienen dinero, pero las que no tienen dinero, las que no pueden irse fuera a abortar, las que no, las que pueden mantener a un niño con cualquier tipo de discapacidad, porque obviamente discapacidad, malformación, lo que sea, en fin. Pues todo eso, claro, el dinero. Hombre, y el caso de la violación. Y la violación es que eso ya es que es el colmo. Eso bueno, pero que... yo también digo, resulta que en esta ley que propone, si es violación, se puede hacer el aborto. Si no es violación, no. O sea que una célula, un cigoto, si es de un violador, no tiene vida. Y el otro sí. Sí, es un grado de cosas que no tienen lógica. Eso no se entiende. Y después, si lo que pretende es complacer a la Iglesia Católica, pues entonces que prohíban el condón, que prohíban los matrimonios entre homosexuales, que prohíban los matrimonios civiles. Ya les gustaría, ¿no? Claro. Ya les gustaría, bueno, pero... no quiero dar ideas. Justamente, no sé si han escuchado las noticias, tenemos un cardenal de 83 años, nuevo, que ha nombrado el Papa Francisco, y que ha dicho que la homosexualidad es un defecto y que se puede reeducar. Sebastián Vidas. Sí, es que era de Pamplona, además, estuve en Pamplona. Pero lo que quiero decir es que ellos son pro vida por las células y ahora las células... No, es un atentado contra las mujeres, es puro machismo. Totalmente. Es puro machismo. Que no dispongamos de nuestro cuerpo. Yo creo que ahí está el quid de la cuestión. Fijaros cómo es que hasta hay un movimiento de personas católicas, que se llaman Católicas por el Derecho a Decidir, que están en contra de que se prohíba el aborto. Sí, sí, hay mucha gente dentro de la Iglesia, Católica, que son razonables, claro que sí. Y piensan y no se, en fin, se ofuscan con cosas. El caso es que como dice Juan José Millás, el franquismo se ha colado en el Consejo de Ministros, en el Parlamento, en la educación y en la sanidad. Y ha dado los primeros pasos para meterse en la vida privada de cada uno de nosotros. Ah, yo creí que era en mi útero. Está tomando decisiones sobre nuestro cuerpo. El cuerpo de los pobres, para decirlo todo. Los ricos podrán continuar viajando a Londres con indulgencia plenaria. ¡Ay, qué bueno! De hecho, en Portugal se están preparando las clínicas para acoger a españolas. Sí, sí. Y además que no es tanto, creo que en España es 12 mujeres cada 1000 las que abortan a lo largo de su vida. Cuando hay, bueno, si vamos a África, Sudamérica, mueren, bueno, por ahí. Hay 20 millones de abortos inseguros en el mundo y cada año mueren 70.000 mujeres. Bueno, ayer no sé si... Por causa del aborto en malas condiciones. Si visteis lo que están haciendo en China, los abortos que están haciendo en China para matar a las niñas. porque como hay más mujeres que hombres, pues entonces, y la ley protege al hombre, pues entonces todo ya le ha permitido tener hasta dos, porque antes era más que uno. Entonces, ahora ya les permite dos, pero han cogido una clínica clandestina donde había muchísimas mujeres que iban a abortar porque lo que traían era el feto, era una niña. Entonces, no le interesa a la niña y... O sea, que eso es una reforma estructural ya desde la base. Aborto selectivo y todo. Es que eso ya es desde la base, que claro, que hay que reformar muchas cosas. Bueno, pues vamos a repetir un vídeo, un audio que pusimos el otro día, que a mí me parece muy clarificador. Las mujeres que abortan son adolescentes, adultas. Usaron métodos anticonceptivos. No los usaron. Están casadas. Solteras. Viudas. Divorciadas. Están solas. Acompañadas. Tuvieron educación sexual. Jamás hablaron de sexo con nadie. Son católicas. Judías. Musulmanas. Evangélicas. No creen en nada. Creen en otras cosas. Quieren tener hijos. No quieren tenerlos. Ya los tienen. Son pobres. Trabajan. Temen ser despedidas. No tienen trabajo. Tienen un buen salario. No tienen nada. Tuvieron relaciones sexuales con el novio. Con el marido. Con el amante. Fueron abusadas por su propio padre. Violadas en un bar. En la calle. Por uno. Por varios. Están a favor del derecho al aborto. Están en contra. Viven en la ciudad. En el campo. En el norte. En el sur. Lo hacen con dudas. Están seguras de lo que hacen. Van a la universidad. No terminaron la escuela primaria. Se lo dicen a su madre. A su padre. Lo cuentan a sus amigas. No se lo cuentan a nadie. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Porque no queremos que corran el riesgo de morir en el intento. No queremos que nos condenen a la clandestinidad. Aborto legal. Libre. Seguro. Gratuito. Soy yo. Eres tú. Somos todas. Un poeta comprometido que se llamaba Juan Gelman. ¿Lo conocéis? No. ¿No? Yo no. Bueno, este poeta, escritor y periodista argentino fue galardonado con el Premio Cervantes en 2007 y ha escrito más de una treintena de libros y ha fallecido a los 83 años de edad en Ciudad de México recientemente, donde residía desde 1976 tras exiliarse de su país a causa de la dictadura militar. Ha vivido como exiliado en Roma, en Madrid, Managua, París, Nueva York y México, y ha alternado su actividad política contra la dictadura militar con trabajos para la UNESCO. También tiene Premio Nacional de Poesía, Cervantes, Pablo Neruda, Reina Sofía. Y este hombre ha luchado mucho por recuperar a los hijos de los desaparecidos durante la dictadura militar, con las madres de la Plaza de Mayo, porque su hijo y su nuera desaparecieron, ¿no? Desaparecieron, no sé en qué año, sobre los años 70, creo, ¿no? 76 a 78. Y entonces su nuera estaba embarazada y él, pues, no ha cesado hasta encontrarla. Hasta encontrar a la criatura de... ¿Sí? Su nieto. Que era una nieta, no era un nieto. Lo que pasa que su poesía me gusta, alguna que he leído, pero la cuestión política de él es un poco complicada, porque fue extremista, maoísta, estalinista, iba cambiando. y apoyaba la violencia y estuvo en Montoneros. Entonces, esa parte yo no puedo estar, es una contradicción flagrante de, y casi nadie conoce ese esa aspecto, historia, ¿no? Esa historia. Es muy dolorosa, pero esa es la verdad. Bueno, rectificó. Bueno, pues sin embargo, el juez Baltasar Garzón lo considera al poeta como el que hizo más por la justicia que miles de jueces y lo señala como un referente para los defensores de los derechos humanos del mundo. Claro, porque la lucha por recuperar a su nieta se hizo universal, se dio una trascendencia y eso está muy bien. Fue lo terrible de los militares, es que se apoderaban incluso de los niños recién nacidos o que fueran pequeños y para colmo de los colmos se los daban a sus propios verdugos para que los criaran. Eso es espantoso. En ese sentido se parecen esos militares argentinos igualito a la Gestapo. Sí, sí. Que hacían ese tipo de crueldades, ¿no? Sí, sí. Los restos de su hijo creo que aparecieron, los de su nuera no. Los de su hijo creo que sí aparecieron, ¿no? Sí. Los de su nuera no. Su hijo se llamaba Marcelo Gelman y su nuera María Claudia García. Y se reencontró con su nieta. Un problema muy gordo para, yo me imagino, la situación de una niña que se ha criado con unos padres a los que quiere, que la han criado, y de repente darse cuenta que han sido verdugos de sus propios padres. En el caso de esta muchacha creo que no, ¿eh? No. No tuvieron nada que ver, me parece, ¿eh? Por lo que pude ver, no sé. Ya, pues mejor para ella, porque vamos... Pero bueno, eran de la misma cuerda, digamos que lo permitían, ¿no? Que no sé si sabrían que ese niño procedía de una madre que había sido desaparecida. Supongo que lo sabrían, ¿no? No sé. Igual que aquí en España, cuando los famosos niños desaparecidos de las clínicas, el que lo adoptaba sabía que algo irregular había. Claro, que no, bueno, había mucha incultura, ¿eh? O sea, sí, había matrimonios que tampoco lo tenían. De hecho, hay matrimonios que lo han denunciado ellos mismos, sí, ahora, claro. En los años. Sí, seguramente tendrían. Quiero decir, no los defiendo, pero que quiero decir que había mucha incultura y había muchos matrimonios muy. En algunos casos te hacían entrar en el hospital con un cojín en la barriga. Eso ya de entrada. Eso sí, no, sí, pero hay otros. Con un cojín en la barriga y después salías con tu niño. Eso de entrada yo digo, no, mira, yo quiero adoptar un niño, pero yo quiero adoptarlo. Pagando sin pagar, que es una compra. Pero yo no me pongo un cojín en la barriga y simulo 9 meses de embarazo a mi familia. No. Pero hay otros casos. Hay otros casos que ellos mismos los han denunciado. O sea, han denunciado eso a los años. A los años. Sí, sí, sí. Si no llega a saltar el boom este, no. El niño te lo han quitado. Decía Zulma que era una enfermedad. No, cuando se ponen un cojín en la barriga y llegan a esos extremos. Es una desviación psicológica, evidentemente. No, era que, más, ¿no? Que las clínicas... A veces sí. Es, disimular. Para disimular. Que claro, pero a veces la frustración de la maternidad puede llevar a esos extremos. No, pero yo me refiero a estos médicos de aquella época y a estas monjas de aquella época que eran los que regían los hospitales. Sí, eso era cuando tú cuenta, ibas y querías un niño, tú eras una familia adinerada o no lo era, no sé lo que era, ibas y decías, a ver si un niño... Que no era un trámite legal, ni moral, ni usual. Era que tú ibas y decías, bueno, pues ya te llamamos, te viene un... Y ella iba preparando su maternidad. Y le iba preparando una maternidad ficticia a cambio de pagar por un niño. Sí, no, pero lo que quiere decir es que había gente tan inculta que no sabía ni lo que estaba pagando y le decían... Gente que no era tampoco de la alta sociedad, sí, sí. Gente de pueblo. Que, para mantener la madre, y les decían que esa madre que había dado en adopción, incluso tenían los papeles, que no era cierto, pero que también les engañaban a veces a la gente más esto. No a la gente, obviamente, que iba con el cojín y tal y no sé qué, esa gente no. Iba porque era un niño robado. Eso. Era un niño robado. Pero lo que creo yo que dice Zulma, que nos han metido en la cabeza ese sentimiento de que tenemos que ser madres a toda costa. Claro, sí, eso lo entiendo. Que si no es una frustración muy grande, que incluso llega a veces que eso es una enfermedad psicológica. Sí. Porque hay mujeres que se sienten fatal porque no pueden ser madres. Sí. ¿Eh? Y arriesgan su vida a límites extremos para que se someten a tratamientos de hormonas que no veas, que son bombitas que te van metiendo en el cuerpo. Los tratamientos de fertilidad son bombas en tu cuerpo. Y hay quien lo repite 5, 6, 8 veces. No. Pero ya es por también, aparte de la sociedad, lo que tú has dicho antes. Es el entorno que tú tienes, la presión y una vez y otra vez, y entonces. El cerebro empieza a trabajar y a maquinar, y entonces es que tenemos una edad, ya a ver cuando se echa novio la niña. Ajá. Y te tienes que echar novio, vamos a ver. Que yo no digo que te tengas que echar una novia o que no, o que tengas que estar sola, pero a ver cuando se echa novio la niña, que eso es que da lo mismo, pero ya están con a ver cuando se echa novio, que ya tiene 16 años, que ya tiene 18 años y la niña no tiene novio. Déjala que haga lo que quiera con su vida. Cuando ya tiene novio, bueno, a ver cuando se casan, se tienen que casar por huevo. Yo creo que sí, volvíamos cuando se casan, a ver cuando viene el niño, pero bueno, dejarle, cada uno que organice su vida, no organiza la vida de... Yo creo que si volviéramos atrás más de una, más de dos, no teníamos ni el de la bola. ¿Qué conté? Yo hubiera sido muy feliz si no hubiera sido. Yo no. Pero esa responsabilidad, yo no sé si será por mi situación que yo he tenido, pero esa responsabilidad tan grande... De tú tenerla que llevar para adelante y problemas de uno, porque quieras que no, si esos son problemas que van ya para toda la vida. Son vidas adheridas a la tuya. Tu vida se anula para. Dice, el cordón umbilical se cortó, pero yo creo que no se corta en la vida hasta que tú te puedas. Bueno, hablando de frustración y de problemas psicológicos, sabéis que el Colegio de Psicólogos. Ha dicho que muchos psicólogos se van a negar a ser tutores de las mujeres para que aborten, porque sabéis que tienen que pasar por el calvario de ir al médico de cabecera, después a dos psicólogos y decir que le digan que en caso de que pueden abortar porque va a ser un trauma para ellas. Sí, dicen los psicólogos que ellos no son futurólogos, no saben cómo va a responder una mujer cuando aborte, ni tampoco saben, por supuesto, cómo van a responder cuando tengan un hijo. Cuando tengan un niño no deseado. Es que no la teoría, eso es lo más ridículo del mundo mundial. Es que la teoría es muy bonita, pero luego la práctica... depende del momento, depende de la persona, depende de un montón de factores que no sabe, porque muchas veces hablamos y decimos, yo si fuera esto voy a reaccionar, es mentira, porque sabes, luego llega el momento y reacciona. Exactamente. O sea, que eso no. Bueno, pues yo no sé, no he leído nada, volviendo a Juan Gelman, he leído poco, ahora he leído algunas poesías, pero lo que sí tiene es una voz maravillosa. Uh-huh. Decir que esa mujer eran dos mujeres es decir poquito. Debía tener unas 12.397 mujeres en su mujer. Era difícil saber con quién trataba uno en ese pueblo de mujeres. Ejemplo. Yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas fosforescentes. Cuando la fui a abrazar, se convirtió en Singapur llena de perros que aullaban. Recuerdo cuando se apareció envuelta en rosas de Agadir. Parecía una constelación en la tierra. Parecía que la cruz del sur había bajado a la tierra. Esa mujer brillaba como la luna de su voz derecha, como el sol que se ponía en su voz. En las rosas estaban escritos todos los nombres de esa mujer menos uno. Y cuando se dio vuelta, su nuca era el plan económico. Tenía miles de cifras y la balanza de muerte favorable a la dictadura militar. O sea, nunca sabía uno a dónde iba a parar esa mujer. Yo estaba ligeramente desconcertado Una noche le golpeé el hombro para ver con quién era y vi en sus ojos desiertos un camello. A veces esa mujer era la banda municipal de mi pueblo. Tocaba dulces valses hasta que el trombón empezaba a desafinar y los demás desafinaban con él. Esa mujer tenía la memoria desafinada. Usted podía amarla hasta el delirio, hacerle crecer días del sexo tembloroso, hacerla volar como pajarito de sábana. Al día siguiente se despertaba hablando de Malevich. La memoria le andaba como un reloj con rabia. A las 3 de la tarde se acordaba del mulo que le pateó la infancia una noche del ser. Hellaba mucho esa mujer y era una banda municipal. La devoraron todos los fantasmas que pudo alimentar con sus miles de mujeres. Y era una banda municipal desafinada, yéndose por las sombras de la placita de mi pueblo. Yo, compañeros, una noche como esta que nos empapan los rostros, que a lo mejor morimos, monté en el camellito que esperaba en sus ojos y me fui de las costas tibias de esa mujer, callado como un niño bajo los gordos buitres que me comen de todo, menos el pensamiento de cuando ella se unía como un ramo de dulzura y lo tiraba en la tarde. Es casi prosa, además, en algún momento. No es, no, es prosa, sí. Claro, es prosa poética. Es prosa poética, ¿no? Sí, es... sí, sí. Muy bonita. Bueno, pues aquí tenemos unos poemas. ¿Alguien quiere leer? O con esto tenemos bastante. Sí. Vamos por el cine. Hemos estado en el cine, ¿verdad, Sema? ¿Sena? Sí, sí, ahí estoy. Y hemos visto La ladrona de libros, de Brian Percival, interpretada por Sophie Nellis, Geoffrey Rush, Emily Watson. Emily Watson. Cuéntanos. Maravillosa. Y además la están poniendo en Écija, La ladrona de libros. Bueno, pues es una película... Es bonita. A mí me es una historia bonita, es una historia de mucho sentimiento. Bueno, yo lloré un poquito, un poquito más. Me pilló en muy mal día, porque yo tampoco soy de... Y bueno, pues la interpretación, los actores para mí son fabulosos, porque además son ingleses, maravillosos. Y a mí me encanta la interpretación de inglesa. Y bueno, la historia es una historia muy bonita que habla de sentimientos. Es que también contar lo que es la esto, ¿no? Pues bueno, también, es el contexto. El contexto, pues es una niña que le toca vivir en unos tiempos muy convulsos en Alemania, pues con todo el tema de Hitler, porque es antes de la guerra, y antes y durante la guerra, pero vamos, ya casi al final. Y bueno, pues habla pues la relación que tiene con una serie de personas. No es huérfana, pero bueno, pues la dejan a cargo de unas personas y todo lo que pasa sobre esto y la gente que va conociendo en ese pueblo. Y es que contar también un poquito con lo que es muy sencilla, es una historia muy sencilla, sí. Y entonces contar más de ella, no, me parece un poco extra, lo que se puede decir es que bueno, sobre todo es recomendable para la gente que le guste las historias con mucho sentimiento. Es un poco pastelosilla para mi gusto y es un poco, para mí, un poco larga, sí. O se me hace un poco larga, sobre todo al principio, un poco larguita. Pero para mi entender, lo más bonito de la película es como por medio de la palabra, de la literatura, de la lectura, se pueden sobrellevar situaciones muy dramáticas, ¿no? Porque la niña está viviendo unas situaciones muy dramáticas. Y sin embargo, se dedica a leer, a leer libros y a leerle a otras personas. Y a leerle a otras personas. Y a escribir. Sí. y a escribir. Y entonces, quizá gracias a eso supera un poco unos momentos tan terribles que como son los del nazismo, ¿no? Que esa terapia es muy buena, esa de cuando tú estás en un momento malo y coges un papel, por ejemplo, y te pones a describir los sentimientos, lo que tú sientes en ese momento, por qué estás rabiosa, por qué no estás, o por qué estás triste, o lo que sea. Luego ya lo rompes eso y punto, pero parece que lo has sacado de dentro de ti. Entonces... Puede ser una terapia, ¿sí? Uh-huh. Sí. Bueno, yo no sé si está basado en una historia real. Sí, yo creo que sí está basado en una historia real. Además, me sonaba que estaba basado en una historia real. Yo creo que sí está basado en una historia real. Yo lo que sí sé que es una adaptación de un libro. Sí. Eso sí lo sé, que es una adaptación de un libro. Sí, sí. Sí, y si no es una historia real, seguro que hay muchas historias así. Okay, no fue la única que... Bueno, diario de Ana Frank. Es que puede ser... Bueno, no. Inspirada, a lo mejor. No. Es parecido, pero... No sé. Sí, bueno, es un poquito en esa línea. Sí. Es un poquito en esa línea, en el diario de Ana. Aunque tiene cosas muy diferentes y tal, pero sí. Un poco lo que es la literatura, el escribir, pero vamos. Sí, a mí también, la verdad, sí. Pero es, se puede decir, bonita, larga, excesivamente larga y excesivamente merengue. Sí. Para mi gusto. Sí, sí, no, para mí también. Yo lloré mucho, pero porque me pilló un mal día, porque si no hubiese salido diciendo, qué pastelada. Pero bueno, es bonita. Y los actores están maravillosos. El que hace de padre, que se llama Jeffrey... Sí, Jeff... Ross. Sí, es maravilloso. Y la que hace de madre... La madre, es que a mí me encanta. Es fabulosa, fabulosa. La verdad que sí, nada más que por ellos merece la pena ver la película. Sí, son los que llevan, yo creo, el peso de la... Porque la niña actúa muy bien, está muy bien. Los niños que salen en la película están muy bien. Pero vamos, yo creo que el peso lo lleva sobre todo el padre, el peso gordo, ¿no? La niña es una pocholada, pero una monada, como pocholada que se dice en mi tierra. Sí, te entendemos. Muy guapa. Te entendemos. Pues vamos con nuestro espacio verde. Te quiero verde. Viento verde rama, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña verde. Pues otro proyecto de ley, de reforma de ley que también tiene narices. Vamos de mal en peor. Es el proyecto de reforma de la ley de montes. ¿Habéis oído? No me la conozco esta. ¿Qué tenía que haberme enterado? ¿Qué no me he enterado? Sí, pues muy fuerte. Sí. Privatizar los montes, ¿no? Sí. De eso se trata. Privatizarlo para hacer complejos turísticos de alto lujo, helipuertos o aeropuertos, campos de golf. Uh-huh. Y vamos, que la privatización de los montes, ahora hay una ley que es para comercializar con ellos, pero que tú vas andando por muchos sitios de parques naturales y están llenos de rejas, están llenos de vallas. Aquí muchísimos, sí. Que, no, hace poco estaban diciendo que iban a prohibir a los senderistas que andan por el campo y por los porque los fines de semana, los días de fiesta, iban a los que van de cacería y a matar animales y demás. Sí, le ahuyentan. Hombre, a los animales. A eso se refiere, la reforma de la ley de montes. Sí. Ha habido una movida muy grande, sobre todo por parte de asociaciones de senderistas y de gente aficionados a recoger setas, porque pretendían hacer una ley que prohibiera el acceso a los montes a las personas que no fueran a cazar. Vamos, esto sí, ya es la escopeta nacional. Sí, es verdad, ya lo sé yo esto. Y entonces ha habido una presión, se han recogido 84.000 firmas en contra de la ley. Pero entonces el ministro, la última noticia es que el ministerio desmiente de forma rotunda que la futura reforma de la ley de montes vaya a prohibir el tránsito por los caminos naturales en los días de montería, dice. No. Eso dice, eso es lo último sí, ya, que ha ya. dicho. Sí. ¿Pero qué? No, nada, sigue. De todas maneras, la ley se encuentra en estudio y hay documentos de trabajo y no ha llevado ningún texto definitivo. Pero por si acaso, ante las diferentes informaciones aparecidas en el Ministerio de Agricultura y Alimentación y Medio Ambiente, pues se está haciendo una oposición muy fuerte por parte de asociaciones ecologistas, asociaciones deportistas, de ciclistas. Sí, pero ¿tú te has creído de verdad lo que ha dicho el ministro? Como dice Raquel, ahora acaba de decir, si ahora que es público ya se encuentra vallas cuando vas a andar o vas a coger espárragos, vas a coger flores, lo que sea, cuando sea privado, la valla no va a estar ahí, va a estar desde la orilla y además más alta, y además más alta para que no puedas ni saltarla. Ya. Por eso hay que estar muy atentos y bueno, y moverse, porque a veces suena la flauta y dan marcha atrás. Cuando ven que la gente se opone y hay un movimiento social, la gente dice, no merece la pena, no merece la pena moverse. No conseguimos nada. Porque no conseguimos nada. Como no se consigue no moviéndote. Ahí tenemos el Gamonal, ahí tenemos esto. Ahí tenemos otras leyes que cuando se paran. Pero el problema aquí es que no estamos unidos. Claro. Pero es bueno. Que vamos cuatro y punto. Bueno, pero cada vez. ¿Alguna de vosotras sabe algo del Parque Natural de los Arcos Locales? Sí, también había problemas. Que querían privatizar. Querían privatizar una parte, pero la Junta de Andalucía ha ampliado el parque. Dice que va a ampliar el parque para que no se pueda privatizar. Eso es lo que yo me he enterado últimamente. Para que no entre dentro de las características, va a poderlo privatizar, ampliar al parque. Sí, el parque natural. De los Arcos Locales. Que ahí está. Eso queda aquí, por aquí. Claro. No, sí. Cádiz y Málaga, ¿no? Cádiz y Málaga. Málaga. Sí. Pilla aparte de Cádiz de Málaga. Sí. Una pena, hombre. Una cosa. Que me han dicho, dos o tres personas ya, que las luces del Puente de Hierro. Siempre había luces y está oscuro, que no hay ni una luz en el Puente de Hierro. Eso es para ser manita, abuela. ¿Sabes? Para ser manita por la noche. No, para ser manita. Es que el que tenga que pasar con coche y todo. Es que dice que no hay ni una luz. El que pasa con coche no tiene problema. Mi familia que han pasado dice que no hay ni una luz. Tiene que ver con la privatización también. Que no hay ni una luz. Privatizar el alumbrado. Siempre está alumbrado. Lo están dejando. Siempre está alumbrado. Porque... Lo están dejando que se deteriore, que no funcione. Hay sitios donde están puestas las luces de Navidad todavía y encendidas. Bueno, y este fin de semana la han apagado, pero el jueves salí de trabajar de noche y estaban las luces encendidas. De Navidad. Pero hay muy poca luz a veces, Sí. Y es a propósito, para que en el Puente de Hierro dice que no hay ninguna. Están a lo mejor a las 12 o la 1 de la mañana todavía encendidas de las calles. Muchas calles. Eso es la dejadez que están haciendo para que cuando se privatice a lo mejor no se note tanto en la factura, que nos van a clavar todos los ciudadanos, o a lo mejor va a decir que el servicio mal y ahora está bien. Eso, estaba muy mal, porque mira, las luces se quedaban encendidas hasta la 1 y ahora que lo tenemos privatizado, fíjate qué bien va. Qué bien. Yo creo funciona. Que es un... Ya está llegada la luz. Qué pellizco tiene una vez. Vamos a ver. Vamos con Paquita, la del barrio. Vamos con todas las mujeres de hoy en día. Ya no se vale soportar los malos tratos. Alza la voz si eres la víctima callada. De esos malditos malandrines pelagatos. De ti depende que esas bestias anden sueltas. Hay una celda y solo tú tienes la llave. usa la plancha, el trapeador o lo que sea, y dales duro por ahí donde ya sabes. No tengas miedo por grandotes que los veas, ponte valiente, ya verás cómo se amansan. Que aquí las mujeres mandan en esas cosas de pasiones y de cama. No te conformes con ser la mujer usada, has de exigirle que te cumpla como hombre, o te complace o que le den una ayudada. Hoy las mujeres ya no somos conformistas, llegó la hora de soltarnos el cabello. Hoy nos entregan la quincena completita, dan para el gasto o negamos todo aquello. No tengas miedo por grandotes que los veas, ponte valiente, ya verás cómo se amansan. Que aquí las mujeres mandan. Es Bárbara, Paquita la del barrio. Tiene una letra, ¿eh? Sí. Gore. Bueno, vamos a hablar más que de frivolidades, de viajes. De viaje. Y viajes además, baratos. Y además este cerquita, este cerquita, ¿verdad? Cerquita, cerquita. Bueno, pues nos vamos a ir a paradas a ver el palacio o casa nazarí que se llama Carmen de los Arayanes. Arrayanes, como la serie esa, Arrayanes. Eso, bien, pues esto es un hombre, su propietario es un particular, José Luis Romero, que ya tiene 67 años, se ha dedicado toda su vida, espero que ya con los años que tenga está jubilado y no le haya pillado la reforma. Y entonces el hombre tenía una tienda de tela y de ropa, y entonces su sueño no era de viajar ni de hacer ni de ir de vacaciones ni nada, simplemente construirse una casa de estilo nazarí. Entonces, ¿y a qué se debió esto? Pues se debió muy simplemente a la influencia de su madre, porque cuando era pequeño su madre le regaló un libro que hablaba sobre este estilo. Entonces él quedó tan impresionado que entonces tuvo durante 3 años visitó unas 140 veces la Alhambra. Madre mía. Y descubrió, ya que no quería... Y copiando allí bocetos, dibujos, no quería solo reflejar la belleza, sino también que fuera la historia, que fuera fiel a la historia. Y entonces pues compró un terreno, tardó 12 años de obra, madre mía. Tanta obra. Compró un terreno, se edificó la casa y luego dejó 500 metros cuadrados en el centro del pueblo para construirlo a su antojo, y empezó poco a poco, habló con expertos, con gente, trajo las 125.000 piezas de azulejos, los trajo de Granada y más de 100 moldes distintos de silicona para yesería, en fin, así. Y ahora, después de salió en una... a raíz de un vídeo de la televisión Futuro de Parada, entonces ha despertado el interés de todas las personas, de todo el mundo, así como ha habido un movimiento creado en las redes sociales y ha hecho que su propietario abra las puertas a la gente que quiera ir a verlo. Entonces, pero claro, no puede ir porque es el sitio donde él vive. Él vive allí ya. Sí, pero lo abre. Lo abre los viernes a las 10:30. Porque me imagino que eso serán visitas guiadas. La casa es preciosa, se ven unos dibujos, una fotografía. Hay un vídeo también. A las 10:30, luego a las 11:15 y a las 12 y a las 5:30. Eso son los viernes. Y los sábados a las 11. Esto se puede ver el horario, incluso el teléfono, en la página del Ayuntamiento de Parada, que Parada es un pueblo muy pequeño, tipo La Luciana, Cañada Rosal. Es decir, que es pequeño, que no es muy grande. Está cerca de Marchena, ¿no? Está muy cerquita de Marchena, sí. Uh-huh. Bueno, pues haremos presión. A mí me parece como el juzgado de Écija, una cosa así, pero sí, mucho más grande, mucho más completo. Tiene hasta su patio con su piscina y demás. Curioso, ¿no? Curioso. Bueno, pues este 15 de enero fue el aniversario del asesinato de una mujer que es una mujer bandera en la defensa del socialismo, de los derechos humanos, del pacifismo y del feminismo. Ella se llama Rosa Luxemburgo. Entonces, fijaros que después de 95 años de su asesinato, todavía cada 15 de enero en Berlín hacen una marcha en recuerdo de ella, llevándole rosas rojas, ¿no?, o claveles. Y este año han ido 10.000 personas. Ellos odiaban a esta mujer, los nazis, porque había representado la firme creencia en la idea del socialismo, el feminismo, el antimilitarismo y la oposición a la guerra. La guerra que ellos habían perdido en 1918. Es que incluso ponían en las calles, había carteles que decían: si quieres tener pan, trabajo y paz, mata a Liegnitz, que era un compañero de ella, y Rosa de Luxemburgo. O sea, que eso es... Vivió un tiempo de transición parecido al que estamos viviendo, cuando se hundía el viejo mundo y surgía uno nuevo de los escombros de la guerra. Y los soldados la mataron de una forma bestial, ¿verdad? Sí. La mataron a culatazos con la escopeta o con la pistola, o yo qué sé, con una escopeta, con la metralleta. Sí. A escopetazos y la mataron y la tiraron a un río. Bueno, y le pegaron también un tiro. La dispararon, ¿no? La remataron. La remataron. Para rematarla, bueno, ya por lo de rematar muy de ellos. Uh-huh. Bueno, pues creo que ya hemos hablado aquí alguna vez de ella, de Rosa Luxemburgo. Sí. Es interesante, escribió muchos textos muy interesantes que también se pueden leer, y era una mujer muy luchadora, ¿no? Además, hombre, es que hasta se opuso a que participara. Ella pertenecía al Partido Socialdemócrata de Alemania y se opuso a que interveniera incluso en la Primera Guerra Mundial, que por considerarla que era un enfrentamiento entre imperialistas. Y además fundó, con este que has dicho tú, fundó el Partido Comunista Alemán. Y bueno, es una persona muy querida en Alemania. Seguimos con Paquita. Para que sufran los inútiles. Que me dejabas, yo que te esperaba, yo que tontamente siempre te era fiel. Desgraciadamente, hoy fue diferente, me topé con alguien, creo que sin querer. La tercera por placer. Tres veces te engañé, esas tres veces y después de esas tres veces no quiero volverte a ver. Me estás oyendo, inútil, bueno para nada, pa' puras vergüenzas. Dices que me quieres y que me perdonas, pero lo que tú hagas no me importa ya. Hoy me siento viva, me siento importante, y de lo que pase yo me encargaré. Es bárbara, Paquita, la del barrio. ¿La conocías? Muy graciosa. Es muy famosa en México, sobre todo, ¿no? Ella es mexicana. Venga, Toñi, bueno, te pues, quedó algo de Rosa Luxemburgo muy importante. Dice, hoy, cuando el capitalismo demuestra una vez más que la guerra no es un accidente, sino una parte irrenunciable de su estrategia. Cuando los partidos y organizaciones tradicionales se ven en la obligación de cuestionar sus formas de actuar ante el abandono de las masas. Cuando nos encontramos ante una enorme crisis mundial del modelo de democracia representativa y cómo en Latinoamérica se lucha por construir democracia verdaderamente participativa. Decimos que Rosa de Luxemburgo se convierte en referente y ejemplo indispensable en las luchas y debates de la izquierda. Así es. Bueno, pues vamos ya con las convocatorias, vamos terminando. Hay que recordar que cada vez que asesinan a una mujer en Écija, nos hacemos una concentración al día siguiente a las 12 del mediodía. Delante del ayuntamiento y en 17, no, ¿cuántos días llevamos del mes de enero? ¿20? 20 sí, hoy. Pues ya han sido asesinadas 5 mujeres. Sí, pero es que nada más que la semana pasada fuimos 3 veces. La semana pasada fueron 3 veces. Y una cuarta porque estaba todavía. Que tiene. Están tomando un carril. Que acabamos de. Pues hay que seguir manifestando nuestra indignación, vamos. Y bueno, tenemos, como siempre, desde la Asociación Yerbabuena, un taller de literatura que se hace en el Ateneo Écijano los miércoles a las 7 de la tarde. Tenemos un taller de pintura que se hace en la calle del Carmen 64, que son los martes y los miércoles a las 6, gratuito también. Tenemos un taller de lengua española para inmigrantes que se hace también en el Ateneo Écijano los martes y los jueves de 11 a 12 y media. Y bueno, y tenemos también un taller de informática, esto lo hace la agrupación local de Izquierda Unida, que creo que son los jueves a las 6:30 y después hay otro grupo que otro día. Bueno, de todas maneras, el que quiera que venga para acá y se le informe en la calle El Carmen. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos el 26 de enero teatro y los sueños son de la compañía Tropo, La Tirita de Madrid y Albacete. Pero ese teatro no es aquí, ese es teatro de títeres, lo hace a la Sombrita Teatro en Palma del Río. Efectivamente. Una empresa écijana que se ha ido fuera. Ha ido, no huido como los estudiantes. Ya no está aquí en el teatro, ¿no? Que ya no llega al teatro. Cuando uno se va al extranjero, pues ya son trabajadores también que salen de Écija. De Écija. Lamentablemente. ¿Qué más tenemos? Tenemos